Así es, no vamos a poder cumplir como municipio estos proyectos con el pago, y seguramente no la ejecución de esta gestión no va a estar lo que habíamos estimado, porque van a ser perjudicados los mismos vecinos de acá del municipio de Montero. Que todo vecino que ha hecho un trámite compra-venta, que quiere sacar su plano, que quiere actualizar su documentación de tanto vehículo como de inmueble, es el que sale perjudicado, porque no se olvide, vecino, usted al no cumplir con los plazos establecidos se perjudica con el pago de las multas, intereses, y eso es un perjuicio para la población. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? No queda otro, esperar nomás, porque nosotros estaríamos predispuestos a querer trabajar para cumplir la población. Usted ha visto nuestras unidades de servicio público, seguridad ciudadana, lo que es limpieza, siguen trabajando con la finalidad de poder cumplir a la población de Montero.